toda la gente hago bailar. Lo baila todo, todo mi pueblo. Este ritmo es sensacional. Bailen, bailen cumbiamero. Bailen, vamos a gozar. Bailen, este ritmo alegre que a todos les gustará. Bailen cumbia.